Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Examíname, Dios mío, y conoce mi corazón. Mira si voy por mal camino, y condúceme por la senda de la salvación. Oremos. Dios nuestro, que amas la inocencia, y la devuelves a quienes la han perdido. Dirige hacia ti los corazones de tus siervos, para que, inflamados con el fuego de tu espíritu, permanezcan firmes en la fe y sean diligentes para hacer el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía, no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas, y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, «Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá». El rico insistió, «Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos». Abraham le dijo, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Pero el rico replicó, «No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán». Abraham repuso, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Un saludo para ustedes, hermano, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, como todos los jueves, especialmente en este tiempo de Cuaresma, ponemos nuestro corazón, pues, y nuestra atención en el Santísimo Sacramento. Ahí está el más rico y el más pobre al mismo tiempo, Jesucristo el Señor, que nos invita a alimentarnos de Él en este tiempo de conversión para poder llegar a esa vida nueva en la Pascua. Para que esto sea posible, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios nos invita, hermanos, a hacer lo que se llama un balance de nuestra confianza. ¿En quién o en qué ponemos nuestra confianza? Confiar es necesario. No podemos ser desconfiados por naturaleza, pero podemos equivocarnos en confiar en lo humano y olvidar la confianza en Dios. Es precisamente lo que dice Jeremías, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo, una planta seca plantada en el desierto. En cambio, dichoso el que confía en el Señor, será como un árbol plantado junto al agua. Aunque haya mal tiempo, no morirá. Sí, el balance de la confianza, me recuerdo lo comentaba con una persona que había sufrido una traición muy fuerte, pues de alguien que había confiado, era un socio de una especie de negocio, ¿no? Y bueno, una confianza casi ciega, casi fraternal, pero bueno, cuando el corazón del otro ama más el dinero, el pecado del dinero concretamente, ¿verdad? En este caso, ¿no? Pues arruinó al otro pobre, lo dejó muy mal, ¿no? Y el otro sufría mucho y decía, ¿por qué confié ante todo en él? Hay que confiar, pero hay que tener la confianza sobre todo en Dios. Hoy se nos habla de un hombre, o de dos hombres, ¿verdad?, que estaban muy cerca, el rico y el pobre Lázaro. Lázaro quiere decir auxiliado por Dios. Vivían con una puerta de distancia, de separación, diríamos, ¿no? Y el hombre rico era excesivo en todo lo que hacía, comía, vestía, imagínense, todos los días estrenaba, dice, ¿no? Una cosa, y banqueteaba, era una cosa excesiva, y el otro no tenía ni con qué comer. Ni siquiera lo que caía ahí de los perros, los perros le lamían las llagas, ¿no? O sea, una comparación extrema, pero es una comparación que se da, El mundo de hoy es un mundo de mucha miseria en muchos millones de personas y de una excesiva riqueza. El problema no es la riqueza, sino el apego, la ceguera frente al otro. Al final mueren y la situación se invierte, la famosa parábola que conocemos, ¿no? El que tenía todo no tiene nada y necesita. Y el que no tenía nada es acogido en la gloria. Y eso no puede revertirse. Señor, que mis hermanos vayan a ser avisados para que no terminen como yo. No, dice el Señor, que escuchen a los profetas. Solo tenemos el tiempo de la vida para atinar en quién poner nuestra confianza. No se trata, como digo, de no tener lo necesario, la riqueza inclusive, sino no hacer un ídolo que olvide a la otra persona y despreciarla y cerrar los ojos ante la necesidad. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, ¿nosotros merecemos, bueno, esa maldición o esa bendición de la que habla Jeremías? Es decir, no se trata, como decía, de no confiar, pero hemos confiado demasiado olvidando a Dios. A veces hacemos cosas que sabemos que no están bien, pero bueno, yo tengo ahí seguridad, yo tengo la confianza en mí mismo. Confiamos más en lo humano que en Dios para seguir sus caminos. Y la segunda pregunta, nos damos cuenta que esta vida es breve y que todo se invierte, que muchas veces lo que más se tiene no se entrada. Nos damos cuenta de la oportunidad que tenemos de poder abrir la puerta y auxiliar al hermano que realmente pasa grave necesidad y poder así desde hoy tener parte en la ganancia eterna. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración, dirigiéndonos al Señor Jesús, le decimos, oh Cristo, como maestro de vida nos adviertes no ser como este hombre que no solo tenía mucho, sino que no se acordaba de su hermano y no le compartía nada. Todo cambia en un momento y el que tenía todo no tiene nada y el pobre es llevado a la gloria. Danos, Señor Jesús, sabiduría para que hagamos elecciones buenas, para que no nos equivoquemos y pongamos en el breve tiempo de la vida en la tierra nuestra confianza en lo que no debemos. Que no seamos adoradores de una riqueza que nos haga ciegos ante la necesidad del hermano. Danos, Señor Jesús, la sabiduría que viene del Espíritu Santo para este tiempo de conversión. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo primero es prácticamente lo que decía Jeremías, ¿no? Dichoso el hombre que confía en el Señor, el que no anda haciéndose amigo del mal, será como un árbol plantado junto al río. En cambio, el malvado será una paja que arrebata el viento. Son imágenes de una opción que tenemos que hacer, ayudados, claro, por el Espíritu Santo. Poner en Dios la confianza o equivocarnos poniendo la confianza, quién sabe si en nuestras propias fuerzas, olvidando a Dios. Imaginemos esa escena, ¿no? Ya el hombre rico está en un lugar de fuego, de martirio, de sufrimiento, y arriba está aquel que no tenía nada, ahora tiene la gloria. Y digamos una vez más, dichoso el hombre que confía en el Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente en la acción. Hoy queremos en este tiempo, hermanos de Cuaresma, tomar dos propósitos. El primero es confiar en el Señor porque hemos puesto la confianza, como digo, en las cosas, en el ser humano que nos falla. Y repito, no es malo tener o malo confiar, sino hacer eso absoluto, cerrarse a la palabra, cerrarse al hermano. Esa sería la segunda propuesta, ¿no? La segunda opción. Hoy en el tiempo breve, la cuaresma es tiempo también de limosna. Con todo lo que está carísimo, esta inflación mundial, ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Y mediante él, pues tener ese tesoro de gloria acumulado que el Señor nos dará. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Hermanos, y nutriéndonos siempre, siempre del pan de vida, del nuevo maná, al que decimos infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.